Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Miércoles 6 de abril de 2011, estas son algunas de las noticias. Robo de bebés. Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, relató ayer cómo asistió al médico policial Jorge Antonio Vergues en el parto de una detenida que permanece desaparecida, al declarar como testigo en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés. Producción récord de autos. Siguiendo los números récord que reporta desde hace 17 meses consecutivos en las ventas, la producción nacional de autos se incrementó en marzo un 33,8% en relación a igual mes del año anterior. En ese mes se produjeron 70.487 vehículos contra 52.669 de marzo de 2009. Los datos los proporcionó ayer la Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA. El instigador Pedraza. José Pedraza y su segundo en la Unión Ferroviaria, Juan Carlos el Gallego Fernández, instigaron el homicidio del militante del PO, Mariano Ferreira, por el interés político y económico generado a consecuencia de los cargos que detectan. Ese interés político y económico se centraba en evitar que los terciarizados cortaran las vías en tanto ese día como en el futuro, porque reclamaban ser incorporados a planta permanente del ferrocarril Roca, y eso significaba que la Unión Ferroviaria se gestaría una línea opositora interna que podría dar lugar a la puesta en peligro a la continuidad en el cargo que ejerce interrumpiblemente Pedraza, prácticamente desde el regreso de la democracia. Los rebeldes retroceden. Las fuerzas del gobierno libio cañonearon intensamente a los rebeldes que intentaban recuperar el estratégico puerto petrolero de Brega y los hicieron retroceder, a pesar de informes de la OTAN de que casi un tercio de las armas pesadas de Muammar Gaddafi fueron destruidas. Los rebeldes tomaron partes del puerto de Brega el lunes, con ayuda de una ofensiva aérea de la coalición internacional que bombardeó las armas pesadas de Gaddafi, pero el ataque con cohetes y tanques de ayer indicaban que la capacidad ofensiva del gobierno está intacta. Embajadora no grata en Ecuador. Ecuador declaró persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, Heather Cox, y la instó a abandonar el país en menor tiempo posible. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, aclaró que la medida no fue tomada contra el gobierno de Washington, sino contra una funcionaria que hizo graves declaraciones. La decisión se tomó tras una reunión entre Patiño y Hodges, quien se negó a ofrecer una información satisfactoria sobre los cables revelados por la organización Wikileaks, según los cuales el presidente Rafael Correa estaba en conocimiento de los actos de corrupción en la cúpula policial. Paro de médicos. A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, los médicos provinciales comenzarán hoy un paro de 72 horas en reclamo de un aumento salarial del 40%. Por el desconocimiento de la medida impuesta por la cartera laboral, el ministro Oscar Cuartango advirtió que la SICOP, el sindicato que representa a los profesionales de la salud, podría ser sancionada si no acata la conciliación dictada el lunes y que fue rechazada por la asociación. El Pellegrini sigue tomado. La toma de la Escuela Superior Carlos Pellegrini cumplirá hoy una semana sin que las partes logren ponerse de acuerdo para encontrar una salida a la crisis desatada hace casi un mes por la designación en el panel docente, que son cuestionadas por gran parte de la comunidad educativa. En tanto, un grupo de padres mantuvo ayer una larga acalorada reunión con el rector Jorge Fornacini, a quien reclamaron por los días de clases que ya perdieron los casi 2.500 jóvenes que concurren al establecimiento que depende de la Universidad de Buenos Aires. Macri sin custodia. Mauricio Macri no confía en la Policía Metropolitana para su propia custodia. De hecho, cuatro de los más de los 1.200 efectivos de la Federal que fueron ayer reasignados a las tareas de la calle estaban encargados de la custodia de la imponente Quinta Los Abrojos, ubicada en la calle John Fisher al Kennedy al 1.200, a 300 metros de Campo de Mayo, en el partido bonaerense de San Miguel. Esto fue el informativo de Radio Con Todo.